comunicado de los trabajadores de Panamericana Televisión. A raíz de los últimos acontecimientos que ponen en riesgo nuestros puestos de labores y al margen de las disputas legales y tributarias, los trabajadores de Panamericana Televisión hemos decidido 1. Tomar el control operativo de la empresa para que los programas no se detengan. 2. Todos los programas de Panamericana Televisión seguirán saliendo normalmente bajo la dirección de los mismos encargados que han trabajado en los últimos días. 3. Por acuerdo unánime, se ha nombrado al señor José Vargas Gil como el representante y vocero oficial de los trabajadores ante la opinión pública y los organismos pertinentes. 4. Los trabajadores presentarán los recursos legales necesarios para respaldar la gestión de su representante. 5. Conscientes de que esta es una situación jurídica especial que ha puesto en peligro nuestra estabilidad laboral, la de Panamericana Televisión, y que ha postergado sin fecha definida nuestros pagos, invocamos a las autoridades que hagan respetar nuestros derechos en calidad de acreedores. 6. Los trabajadores se mantienen absolutamente al margen de las disputas societarias. Solo nos motiva el afán de proteger nuestro centro de labores y el cumplimiento inmediato de las obligaciones salariales postergadas. 7. Respetamos las decisiones del Poder Judicial y de igual modo exigimos el respeto de nuestros derechos como trabajadores. Trabajadores de Panamericana Televisión. Lima, 3 de junio de 2009.